Hola, Margarita. Sí, la escucho, la escucho. Ahí está. Hola, hola, sí, la escucho, sí. Sí, sí, queríamos saber más que nada cómo era el... finalmente van a tener un encuentro pactado con después de larga data, ¿no? Porque al principio algunos medios comentaban que sí habían tenido encuentro con la ministra, pero nunca los había recibido, ¿verdad? No, jamás nos recibió la ministra, sino que nos recibieron a la secretaria de él y nunca nos dieron una respuesta. O sea, que nosotros no queremos intermediarios, sino que nos reciba ella para que nos dé una solución. Pero como los vuelvo a decir, hermano, jamás nos recibió la ministra, ni el anterior, ni el actual. Por esa razón es que se llegó al corte de ruta, ¿no? Y ahora que nos va a recibir a las 10 de la mañana y que bajaron varios comuneros y comuneras para hacer escuchar las voces de que queremos una mejor atención de salud y que queremos la ambulancia de alta complejidad en la puerta del TAP del Monchache, que somos más de 12.000 habitantes. El hospital de Tapí lo equipe con alta complejidad y no solamente que estaría el tema del Mollar, sino que también Tapí del Valle, Amaite del Valle, Quilmes, Santa María, Catamarca, vienen a caer ahí y al no tener ese equipamiento de infraestructura bastante grande, digamos, lo bajan a las grandes ciudades a donde pierden la vida en el tema del tramo a 110 kilómetros nuestros hermanos, ¿no? Por eso es nuestra lucha, hermano. Que queremos ser escuchados y queremos una respuesta concreta a nuestro pedido. Claro, claro. Bueno, se está realizando entonces esta reunión con la ministra en este momento, Rosana Chasla, que los va a recibir. Bueno, entonces estamos esperando que en algún momento bueno tenga una buena resolución esto y alguna promesa, supongo. Ojalá cumpla, ¿no? Tiene que cumplir porque estamos basados en el convenio 169 de la OIT y los tratados internacionales, el artículo 65 y 117 de la Constitución Nacional y bueno, y el decreto último que es el 672/16 que dice que los estados deben cumplir su obligación ante los pueblos originarios para tener una mejor salud para nuestros pueblos, tanto salud, educación y para la justicia. Porque ustedes saben que estamos a través de más de 100 kilómetros de los pesos y tenemos, digamos, una atención hacia los demás, de una igualdad de derechos, ¿no? Claro. Esa razón es que pedimos al superior gobierno de la provincia de Tucumán, a Juan Manzú, que él es médico profesional, clínico, y que vea y se vea la situación que padecemos de hace años nosotros. Como vuelvo a decir, hermano, no es un capricho, sino que queremos ser igualdad de derechos. Y así como se inauguran grandes hospitales en la ciudad de Tucumán, sean también inaugurado hospital, que allá tenemos una gran edilicia de infraestructura y que quieren un equipamiento, que es lo único que falta. Claro, últimamente claro. Dicen supuestamente que harán un hospital de regional, pero ¿para qué va a ser un hospital regional si no está equipado el mismo edificio de gran infraestructura que tenemos ahora? Esa es mi pregunta, ¿no? Porque si van a hacer un hospital regional, ¿para qué otro hospital si no tiene un equipamiento que tenemos actualmente ahora y que eso abarca bastante para hacer internaciones, para hacer todo? O sea, lo que falta es edificaria es equipamiento de alta complejidad, que eso debería mirar el gobierno y la ministra Chala, ¿no? Bien, bien. Entonces, están pidiendo equipamiento, ya los va a recibir en cualquier momento la ministra y, bueno, están esperando, bueno, por fin se da este encuentro que, bueno, que les comentamos a la gente que eran 16.000 personas son las que viven en las comunidades, ¿no? Sí, así, hermano, somos bastante. Nosotros, la comunidad originaria, que son los habitantes, no solamente de Moyar, también del Valle, Río Grande, La Carrera, Chincón, Quilmes, Amaya del Valle, Santa María, imagínate, son como más... Debe ser más de 20.000 habitantes, digamos, y por esa razón es que queremos que nuestro gobierno de la provincia, el tema de que sean miradas hacia los valles y que no den una mirada al costado, sino que queremos que seamos igualdad de derechos para todos y queremos de buen edificio, los médicos las 24 horas y también las ambulancias de alta complejidad para el traslado de nuestros enfermos. Bien. Una última cosita, contanos un poquito cómo fue el proceso de poder llegar a la... Vos primero habías viajado a Buenos Aires para poder hacer recursos de amparo. ¿Cómo fue el proceso que nos contabas fuera del aire el día de ayer que era la cuestión de cómo fue el proceso para poder llegar a la ministra? Sí, hermano, nosotros a través del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de Argentina, decreto 672/16, el cual yo soy parte del Consejo Consultivo, elegido por soy vicepresidenta, porque elegida por la provincia de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero. Ese decreto es de mucho valor y que Tucumán hace oído sordo todavía, ¿no? este viaje a Buenos Aires, donde también se ve nota firmada por nuestras comunidades para ser presentada al ministro Lemus, ¿no? Y desde ahí llamé vía telefónica a la secretaria de la ministra, Marcela, porque queremos exigir que nos recibiera el día de hoy. Resulta que el día de ayer me dice que no iba a ser posible, entonces digo yo, no es una falta de respeto si no lo recibe, porque bien me he venido más de 1.800 kilómetros dejando mi trabajo del Consejo Consultivo y Participativo con todos los hermanos de la distinta provincia para cumplir lo que he tomado la palabra, porque yo tomo la palabra, hermano, y la palabra es sagrada, y para mí ahora no me hace falta papeles como antes, nuestros abuelos era la palabra lo que valía, entonces deben cumplir los estados y los gobiernos de turno, porque eso tendría que ser como una falta de respeto a los pueblos originarios, ¿no? Entonces, claro, por esa razón es que estamos aquí y espero que a las 10 nos reciba la ministra para escuchar nuestras voces y, como vuelvo a decirlo, no es un capricho, sino que queremos esa igualdad de derechos que por ley nos corresponde y tantos tratados internacionales que tenemos la ley y que algunas veces no nos respeta, ¿no? Claro, entonces ahí nos comunicamos un poquito entonces con la señora Mamani, que nos estaba comentando, bueno, que el trabajo arduo, ¿no?, de poder llegar a encontrarse con un ministro que tiene esta función pública y que debería ser mucho más fácil el encuentro, ¿no? Pero bueno, siguen en la lucha los compañeros y están ahí, bueno, esperemos que tengan una buena resolución entonces, Margarita. Bueno, muchas gracias, hermano, y muchísimas gracias por su buena predisposición de hacernos salir al aire, ¿no? Bien, gracias. Para ella, Pachamama, y que sea por un buen vivir para nuestro pueblo originario y para toda la sociedad argentina, digamos, que estamos en igualdad de derechos para todos. Así que un abrazo grande y nos estamos viendo, hermanos. Gracias, Margarita.